Flash Informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos un sábado más en tu radio revista semanal Contagio Universal. Mi nombre es Milo y bueno, a mi lado se encuentra Jonathan. ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, un gusto acompañarles un sábado más. Bueno, pues este día vamos a tratar de temas bastante importantes. Vamos a hablar sobre Ernesto Che Guevara, un revolucionario latinoamericano. Y también, bueno, vamos a ver la otra cara del mundial, ya que estuvimos en una conferencia, bueno, digamos casi el último, pero captamos todo el mensaje. Y bueno, hay unos contrastes muy muy fuertes, como ustedes se han dado cuenta, en este tema del mundial. Así es que, entonces empezamos amigos, con Contagio Universal. Porque el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. En todas las visiones. Bueno, y comenzamos con un tema que no podemos pasarlo por alto, que es el Día del Padre. Y bueno, el día de mañana, acuérdense de sus progenitores, salgan a darse un paseo, no sé, hagan algo entre familia y pásenlo muy bien. Así, bueno, justamente por acotando el Día del Padre también, bueno, un saludo a todos los padres, bueno, a mi padre también, que me está escuchando. Y bueno, pues, ¿qué se puede decir el Día del Padre? Que es un día, bueno, como todos los días se dicen, ¿no? Que no solamente hay que festejar ese día, sino todos los días. 365 días del año, pero bueno, que hay que recalcar también. Y muchos dicen que no es una fecha comercial, pero tengo malas noticias para ustedes, es una fecha comercial. Pero no importa, lo primordial aquí es expresar tu sentimiento, ¿sí? Y bueno, sean unos buenos hijos y no tomen mucho. Bueno, y también pasando en otro aspecto de lo que está hoy invadiéndonos en todos los medios, es el tema del mundial, ¿sí? Pero también la otra cara es la fuerte protesta social que se está viviendo en todos los lugares de Brasil. Así es, justamente como tú nos acabas de decir, pues no todo es fiesta ahí en el mundial. Pues lamentablemente existen ciertos hechos que conmueven, ¿no? Pues hay un ejemplo evidente que se encuentran protestas grandes. Pues lamentablemente, bueno, creo que se invirtió más en estadios, canchas, que en invertir en educación o inversión social. Ese es uno de los, el contraste, ¿no? El que se hace con respecto al mundial. Pues a pesar de que unos están disfrutando, la otra cara es ciertas ciertos actos de violencia, discriminación. Bueno, que ojalá que con el transcurso del tiempo esto mejore también, ¿no? Esa es la otra cara del mundial. Bueno, también en una conferencia que fui el día jueves sobre el tema de la crisis en el mundial, se decía que la cantidad que invirtió la FIFA, que es una ONG para encima de todo, no declara impuestos y no tiene una sede fija, por lo que es muy difícil seguir la huella. Y bueno, sí tiene una cabeza, un dirigente, pero sus acciones no son muy controladas. Se decía que dentro de todos los gastos, desde que se anunció que sería la nueva sede del mundial, más o menos 50 mil millones están fluyendo en torno al espectáculo, de los cuales durante la inauguración se vio algo muy, ¿qué te digo?, pobre de espectáculo en lo que es la inauguración. Muchos esperaban que Brasil, la samba y toda su cultura saliera a flote, no sé, algo espectacular, pero según los medios y, bueno, el internet, todo lo que circula en internet, dicen que fue algo, como quien dice aquí, soso. O sea, como tú dices, creo que hay algo que no me cabe en la cabeza. ¿Por qué no se pudo rescatar aquel proceso cultural de Brasil, no? Pues como tú dijiste, se caracteriza por la samba, que las garrotas, no hubo nada ese espectáculo, así que no aprovecharon en hacerse conocer como Brasil mismo, su propia cultura, su propia identidad, sino que creo que estuvo bastante, ¿qué te digo?, bastante alienado ese proceso de inauguración, pues era como que una mezcla de otra cultura y no la cultura brasileña. Eso, triste también, ¿no? Sí, también los gastos estimados, se suponía que de cada 10 dólares que gastaba un turista en Brasil, 7 quedarían en el mercado informal. Pero dentro de los estudios, quiere decir que la mayoría de dinero no se quedará en Brasil, sino saldrá. Porque la mayoría de patrocinadores son multinacionales, exacto, que no radican en Brasil, sino que simplemente se asocian para hacer esto un espectáculo y sobre todo una campaña de marketing y un negocio global. Y bueno, no todo es así, pero como decían ahí mismo, comienza el mundial y se acaban las penas. Bueno, eso es algo relativo. Pero también el pueblo de Brasil se está expresando mucho en lo que es el graffiti, la prensa clandestina, las manifestaciones, sobre todo de las culturas autóctonas, diría, de la selva amazónica, que están saliendo a protestar durante este acontecimiento, pero que no tienen mucho eco, porque la represión policial es muy fuerte, sí, en al menos en las favelas cerca de las, ¿cómo se llama?, playas de Copacabana, que, bueno, no es la noticia que sale y que tú la ves en los noticieros de cada país, porque efectivamente no le conviene a los organizadores de la FIFA mostrar esta otra faceta del mundial. Claro, yo creo que este evento, bueno, desde mi punto de vista, no creo que va a dejar una trascendencia, pues estoy seguro que una vez acabado el mundial se hará ver todo este otro lado, ¿no? Como tú dijiste, bueno, habíamos estado comentando con algunos compañeros que en un lado estábamos los hoteles 5 estrellas, que bueno, que aquí todo bien, todo chévere, en cambio al otro lado, qué sé yo, a unas 4 cuadras están las favelas, incluso las protestas también, en donde lamentablemente no se visibiliza también por los medios de comunicación, ¿no? Bueno, esto también debe ser por tratar de no contrastar aquel espectáculo. Como tú dijiste, también el mundial también trae bastante espectáculo, trae emociones también, pues desde el momento de la inauguración, el primer partido, bueno, Brasil-Croacia, que bien para Latinoamérica ganó 3-1, ¿no? Efectivamente. 3-1, ajá, bien con Latinoamérica, pero bueno, el contraste creo que se va a evidenciar ya en el cuando se culmine el mundial, todos estos hechos que están transcurriendo en el contexto latinoamericano. Bueno, y bueno, el lado bueno del mundial es que es una fiesta global. El mayor de los deportes, el rey de los deportes, está en su máximo esplendor. Y esto es lo bueno, lo rescatable del mundial. Uh-huh. Y vamos a escuchar algo relacionado con el mundial. Una de las canciones más como catalogadas entre una de las mejores del mundial fue la de Italia 90. Vamos a escuchar a Gianni Nannini y Edoardo Venato en Un Estate Italiano. Forse saprofiere con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori. E il vento a carezza le bandiere. Arriva un brivido e ti trascina via. E sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo sto, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi, gioia di vincere, un'estate, un'avventura in più. Che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una favola e dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi, voglia di vincere. Y continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, dejamos a un lado lo que es el mundial, ya que estaremos bombardeados durante un mes las 24 horas del día. Y bueno, pasamos a otro tema que es... Pues vamos a hablar de un personaje que marcó un hito en Latinoamérica y también en el mundo. Estamos hablando sobre Ernesto Che Guevara, quien nace el 14 de junio de 1928. Exactamente, bueno, la imagen del Che Guevara a su, bueno, contradictoriamente a su opinión socialista ha sido una de las mayores imágenes que se ha distribuido en camisetas, afiches y demás, bueno, sobre todo en camisetas, ¿no? Tiene el sello del consumismo en algunas de las camisetas que él lleva. Y bueno, y un saludo muy cordial a Cachita Ochoa, de nuestro compañero programa de los domingos. Como tu radio. Y no, eso no puedo decir, no puedo darle mucho crédito. Y bueno, escúchala el domingo, ustedes adivinarán en qué horario se encuentra. Bueno, continuando, ¿no?, con un poco más con el relato de Ernesto Che Guevara. Pues hay una, hay como, nos cuentan también que como que hubo una cierta tergiversación con respecto a su fecha de nacimiento. Pues como yo les dije al principio, ¿no?, que nació el 14 de junio del año 1928, pues dice que existen ciertos documentos que evidencian que su verdadera fecha de nacimiento es el 14 de mayo de, bueno, de ese mismo año, ¿no? Pero que por ciertos que como para decir, por ciertos problemas que se tuvo, lo trataron para esa época. Y bueno, la fecha de nacimiento, bueno, como ya les dije eso. Aparte de eso, pues, ¿quién fue Ernesto Che Guevara? Ernesto Che Guevara fue un líder político quien estaba 100% a favor de lo que es el socialismo, en sí el marxismo, la corriente en donde se proclama, ¿no?, la caída del imperialismo, del capitalismo. Pues lamentablemente, pues desde su perspectiva, también, bueno, también desde mi perspectiva, el capitalismo lo único que te trae es consecuencias de individualistas y que no permite un desarrollo a nivel humano de los seres humanos. Bueno, también estaban muy convencidos porque en ese entonces, en esas épocas, América Latina y también Cuba, liderada por Castro, tenía una fuerte, bueno, además de que el saqueo era evidente y estábamos viviendo de los despojos, tenían el apoyo de la Unión Soviética. Bueno, regresando a lo que es Guevara, fue también, después de la Revolución, presidente del Banco Nacional y ministro de la Industria. Convencido de la necesidad de extender la lucha armada por el Tercer Mundo, impulsó la instalación de focos guerrilleros en varios países de América Latina entre el 65 y el 67. Él también combatió en el Congo y en Bolivia. Bueno, en Bolivia fue capturado y ejecutado de manera clandestina por el ejército boliviano en colaboración con la famosa y toda conocida CIA, un 9 de octubre de 1967. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa musical y vamos a escuchar a Mamá Vudú con Ladrando. Yeah. continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, pasando a otro tema, vamos a recordar a una holandesa, bueno, a alguien que se refugió en Holanda y, bueno, escribió algo muy impactante que después sería reconocido a nivel mundial. Así es, estamos hablando de Ana Frank, como la acaba de describir Leonardo. Ana Frank se la reconoce más por uno de los diarios que marcó un hito también en la historia, ¿no? Es que son los específicamente los diarios de Ana Frank. Pues bueno, Ana Frank nació un 12 de junio del año 1929 y fallece el 12 de marzo del año 1945. Fue una niña judía alemana, mundialmente conocida, como ya les dije, por el diario de Ana Frank. ¿En qué se basa este diario? Pues dice, se nos dice que a falta de una amiga del alma, según Ana, le escribía su diario como si estuviera dirigiéndose a una amiga. Esta amiga llamaba Kitty, que se muestran, ¿no?, en estos diarios, que la, y en este diario se mostraba las formas típicas de escolar, también lo reseña también los cambios que se iban implantando desde la ocupación alemana. Efectivamente, ella se ocultaba con su familia y otra familia judía en unos almacenes de Ámsterdam durante la ocupación nazi de Holanda. Ella en ese entonces contaba con 13 años. Bueno, sobre todo su diario relata la vida que bueno, los acontecimientos que ocurrían en ese entonces en Holanda bajo la ocupación nazi. Así es, que justamente como nos acabas de mencionar, pues se escribió, ¿no?, acerca de todas las opresiones que lamentablemente tuvieron los judíos, las persecuciones, además de eso, como lo acaba de mencionar Leonardo también, era una familia que estaba refugiadas también, ¿no?, y muchos de sus familiares también fallecieron ahí. Pues en ese diario se puede evidenciar todas aquellas represiones, actos de violencia que sufrieron los judíos por justamente por el gobierno de la Alemania nazi. Efectivamente, el único que sobrevivió fue su padre, se llamaba Otto Frank. Él cuando regresó a Ámsterdam, una de las personas que le había ayudado durante su estancia le entregó un diario conteniendo 5 libros y un cúmulo de hojas sueltas que su hija había escrito mientras estaban escondidos. En 1947, según el mismo deseo de Ana, su padre decide publicar el diario y desde entonces se ha convertido en uno de los libros más leídos en todo el mundo. Así es, el libro fue todo un éxito en todo el mundo, en especial en Israel, Estados Unidos y Reino Unido, país donde permanece como el número uno en las listas de libros más vendidos durante 20 semanas consecutivas. Se vendió más de 350 millones de ejemplares. Efectivamente, bueno, y ella murió en otro campo que no era Auschwitz, sino murió por una epidemia, por la falta de salubridad, justo días antes de que fueran liberados los campos de exterminio por las tropas aliadas. Bueno, básicamente el museo de Ana Frank se encuentra todavía en la casa donde él habitaba durante la ocupación y actualmente es un museo. Así es, bueno, esto es recomendable también que bueno, leamos, ¿no?, aquel diario de Ana Frank. Pues aquí se evidenciarán aquellos actos de genocidio que sufrieron los judíos, ¿no? Y con esto creo que nos vamos a una tercera pausa musical con el tema de Sudakaya. Santita. Todos venimos de una estrella de mar. Gracias por darme la vida y la sonrisa de cada día. Ya te regresar a la tierra, quiero que sepas que hay un poema que vive bajo tu piel. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí, que somos complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí yo nacer por debajo de tu piel, abrazándome, me sostuviste tú. No voy a dejarte caer, no voy a dejar de caer, no podría dejar de caer.

Borraron del mapa a los jóvenes de aquella época, entonces Europa queda convertida en un continente de hombres y mujeres viejos y de niños. Bueno, a falta de una generación intermedia, la población que llega a 1960 era generalmente joven. Bueno, tras esto se produce en el mundo un profundo movimiento pacifista que tiene, bueno, su justificación lógicamente en los horrores que habían vivido derivados de la guerra. Así comienzan a agruparse las juventudes mundiales que se rebelan contra una sociedad conformista, y efectivamente nos vamos a trasladar a Ámsterdam, a la década de los 60, donde aparecen un grupo de bueno, un colectivo más que nada, que se llamaban Probos. Así es, justamente las características principales de los Probos, los vestidos y trajes eran de colores llamativos. Bueno, justamente nos estaba comentando Leonardo que en los Estados Unidos aparecieron los hippies y justamente acá aparecieron los Probos. Su modo de manifestación era una manifestación también en contra del sistema, exclusivamente a la sociedad industrial del siglo XIX y la mitad del siglo XX, que introdujo los negros y blancos por la contaminación de las fábricas y el smog de las ciudades. Al desaparecer las fábricas de las ciudades, el boom del colorido aparece en escena. Efectivamente, bueno, los Probos más que nada querían hacer, bueno, su nombre viene es un diminutivo de la palabra provocación, y ellos básicamente eran jóvenes, en su mayoría artistas, sí, habían pintores, escultores, poetas, cineastas, que se agruparon para despertar el sentido común de la gente, ya que después, como les decía, de las guerras mundiales se estableció un régimen pacifista, y bueno, básicamente todo se desarrollaba en cierta normalidad, pero no para aquellos jóvenes de la época. Entonces se inspiraron en ciertos rituales que se llamaban happenings, que eran espectáculos que tenían como misión provocar a la sociedad para despertarla de su conformidad ante el sistema. Bueno, como les decía, eran en su mayoría artistas de teatro, pintores, escultores, directores de cine, que se propusieron acabar con el divorcio entre los actores y el público a través de las fiestas, de los happenings, que apelaban a la imaginación más que al raciocinio. Así es, también una de las características que cómo se les caracterizaban, pues los jóvenes llevaban pijamas floreadas, chaquetas militares, el pelo sobre los ojos y el cuello, anillos, decoraciones, aretes, piercings, que eran muestra exclusivamente de placer y más no de riqueza. Otras de las características también, dentro ya del punto de vista cultural, eran los bailes, que constituían un regreso a las danzas primitivas. El principal vehículo de manifestación era la música, utilizando casi siempre las guitarras por ser instrumento tradicional del vagabundo y también instrumentos típicos de jazz. Los textos de las canciones han servido para explicar lo simbólico de su música y la protesta también ante el sistema y la unión que mantuvo la juventud y que sigue, bueno, se mantuvo en aquella época con los Probos. Bueno, efectivamente, como les decía, al ser artistas ellos hacían happenings que eran, bueno, uno de los inconvenientes al principio era que se desarrollaba en lugares cerrados, por lo que el mensaje no llegaba a toda la gente. Entonces ellos introdujeron este tipo de espectáculos ya en el ambiente popular mediante la realización de estos en plena calle. Bueno, los Probos no se exiliaban de la sociedad como lo hacían los hippies en Norteamérica, sino que actuaban sobre ella, pero no aspiraban a una revolución por considerar que era superior a sus fuerzas y se limitaban a la provocación. Así es, justamente como tú nos acabas de decir, una que hay que rescatar también, que ellos se manifestaban en lugares públicos con el propósito de despertar, de hacer conciencia a que la sociedad también se ponga de su parte en contra de ciertas tendencias, principalmente como la época industrial, y también en una lucha contra el autoritarismo que se vivía en aquella época. Efectivamente, uno de los actos que ellos hacían es, dentro de su happening, era, supongamos, matar a una gallina en pleno público, o sea, al frente del público en escena, provocando cierta apatía de la gente y protestas de los mismos, que sobre todo querían llamar la atención de ese mismo público protestante acerca de la falta de preocupación por las víctimas de la guerra de Vietnam en ese entonces. Bueno, lo importante, su filosofía era inquietar a la sociedad, despertar de su bienestar artificial, como decía Jonathan, Bueno, después de esto, el gobierno holandés reprimió estos actos, sí, por considerarlos fuera del orden. Sí, los ciudadanos se dieron cuenta de esto y vieron que su libertad no era mayor que la de los niños obedientes, que son castigados cuando su comportamiento se desvía de las normas impuestas por los mayores. Entonces, al ver esto, que la policía actuaba en nombre de la democracia, arremetiendo violentamente contra los probos. Así es, algo también que hay que rescatar, que ellos impusieron la posibilidad de bailar en las calles, de establecer islas sin coches en los centros de Astenberg para que cada su ciudadano paseara tranquilamente. Entonces, también tenía una mirada, una perspectiva bastante ecologista en contra de la industrialización, también en contra de la contaminación del medio ambiente. Bueno, su máximo portavoz es De Vries, llegó a ser diputado del parlamento holandés que por el apoyo de la gente durante el tiempo que funcionó su colectivo. Hay algo muy muy peculiar en los probos holandeses, ya que su medio de protesta era la bicicleta. Ellos básicamente se movilizaban en todo Ámsterdam en bicicletas, cerraban las calles, hacían círculos con las bicicletas y hacían ahí los happenings o las provocaciones que ellos que era su fin. Así es, la primera gran lucha de los probos que persiguió la legalización de la marihuana con el fin de evidenciar la ignorancia y los tópicos existentes con respecto al consumo del cannabis. Las constantes protestas iniciaron en el año de 1965 y culminaron el 14 de junio del año 1968. Exactamente, ellos prescindían de autoridad hasta el punto que la policía nunca pudo establecer cabecillas que sentenciar, ya que las acciones eran actividades de todos los implicados. Bueno, Ámsterdam vivió algunos meses de furiosas revueltas permanentes, de manifestaciones y sobre todo, capturando mucha gente que, como les decía, no lograban coger cabecillas porque efectivamente no las tenían. Bueno, y quedó patente que las autoridades se sentían cuestionadas por los ataques probos de ese entonces. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar a Sobrepeso con su canción Explotar. Yo no sé en quién creer. Yo no sé en quién creer. Yo no sé en quién creer. Ya está parecido, siguiente por ahí. La gente comenzará y no se va a conseguir. Las camisas nuevas, las camisas de su casa. Thank you. Continuamos con Contagio Universal, su radio revista semanal. Bueno, vamos a hablar de un tema que también marcó tendencia. Pues vamos a hablar justamente de la primera historieta de Superman, que fue publicada un 14 de junio del año 1938. Bueno, la publicación del primer número de Action Comics, como ya les dije, en junio del 1938, se considera el nacimiento del género de cómic de superhéroes, ya que representaba a Superman el primer personaje dotado de una serie de habilidades sobrehumanas. Con los años, Superman se convertiría también en uno de los mayores íconos de la cultura estadounidense, de Jock Short. Fue su primer dibujante, quien dio imagen y forma a la creación narrativa de Jerry Siegel. Entre los dos crearon el personaje de cómic más famoso de todos los tiempos, que llegaría a ser protagonista de películas, series de televisión y todo tipo de encarnación comercial. Joe Schumacher nació en Toronto, Canadá, en junio del año 1914. Cuando aún era un niño, se mudó con sus padres a Cleveland y allí fue donde conoció a Jerry Siegel. Ambos crearon un primer cómic que presentaron a la revista Detective Dan, pero fue rechazado en el año 1937. Dos editores, Harry Donfeld y Vincent Sullivan, pensaron que el personaje de Superman podría tener éxito y se pusieron en contacto con los autores para pedirles que la adoptaran al formato de páginas de una nueva revista que iba a editar, Action Comics. Así, en junio del año 1938, el primer número de Action Comics vio la luz junto a la primera aventura de Superman. Del cuarto número de Action Comics se vendieron 500.000 ejemplares, cuando la tirada normal para un mes era de aproximadamente 200.000. Todo gracias, por supuesto, a la irresistible magnetismo de Superman. Efectivamente, bueno, estamos conmemorando el primer lanzamiento de un cómic de uno de los personajes más famosos que, bueno, lo popularizó Hollywood después en películas, bueno, sobre todo en películas y también en series, sí, siendo sobre todo... Bueno, muchos críticos dicen que es un estereotipo más o menos de un americano promedio, sí, de ser alguien superpoderoso, que paradójicamente alguien lo también creó un personaje basándose en Superman, que es un mexicano que se llama Chespirito, que creó un antihéroe que se llama el Chapulín Colorado, y que también, al contrario de lo que es América Latina, América del Norte, perdón, Norteamérica, tuvo mayor impacto en América del Sur, más que el famoso Superman, yo creo, con el Chapulín Colorado. Bueno, y eso es básicamente lo de Superman. También, yendo a algo sobre Ana Frank, que estamos hablando anteriormente, hay otra historia también real que fue llevada a la pantalla grande, que, bueno, es muy recomendada si no la han visto. Se llama La Lista de Schindler. Es una película basada, como les decía, en una historia real ocurrida en el año 1939, 5 años antes de que fuera de que cayera el fascismo. Donde se relata la vida de un empresario alemán y miembro del partido nazi llamado Oskar Schindler, quien salvó la vida a unos 1200 judíos durante el Holocausto. Bueno, para mí esta película es bastante interesante porque Oskar es un ser codicioso y emprendedor. Utiliza a los judíos como esclavos para sus propios bienes, ofreciéndoles trabajo de obreros, pero sin sueldo, en efectivo. Bueno, su parte, algo tenía que tener este nazi. Únicamente les pagaba con los utensilios que producían en la misma fábrica, y de tal forma se ahorraba sueldos, ya que, bueno, en sí, el trabajo remunerado en ese entonces, a quien no fuera alemán, era muy bajo comparado con el promedio de la población aria. Y, pues, bueno, mientras pasaba el tiempo, él comienza a encariñarse con los judíos, a tal grado de ir a un campo de concentración para salvar a ciertos judíos de una muerte despiadada en ese entonces, dejándolo atrapado entre la trama sobre si llegaba a tiempo o lo mataban si lo descubrieran. Finalmente, acabada la guerra, tras 6 largos años de crímenes, Oskar Schindler, miembro del partido nazi, su fábrica, sobre todo su accionar era la fabricación de municiones. Se había aprovechado de como les decía, del no pago a los judíos, y fue procesado por esclavitud, también por un criminal de guerra y es donde acaba ahorcado. Los judíos quedan libres. Algunos piensan que Schindler es una muy buena persona porque salvó la vida al menos de uno, a unos 1200 judíos. Así que algo muy relacionado con lo que estamos hablando de Ana Frank. Si es que no han visto la lista de Schindler, se la recomiendo, es muy muy bueno. Así es, y bueno, también vamos a hacer un recordoris de un tema creo que es bastante importante. Estamos hablando justamente mañana, 15 de junio, es el Día Mundial contra el Abuso y Maltrato de la Vejez. ¿Qué nos puedes decir, Leonardo? Bueno, básicamente uno de los... Yo creo que aquí dentro de la capital se ha hecho mucho con este programa 60 y piquito, ya que efectivamente muchas personas al llegar a una edad adulta, sus hijos o familiares lo recluyen en asilos. Yo creo que esto es muy devastador para una persona que llega a cierta edad, ya que sobre todo yo creo que se ve desplazada ya, y no querida. Bueno, es algo, una cuestión muy personal, pero a mi modo de ver yo creo que es tu familia y no tienes, y tienes que cuidarla hasta los últimos días de tu vida, aunque el deterioro del cuerpo humano es inminente. Tú tienes que recordar que esa persona te crió o crió a alguien de tu familia, y que aunque como quien dice ya no funcione, pero lógicamente y estorbe en ciertos casos porque a veces crea muchos problemas, o hay veces que hay conflictos familiares con quién se queda con la abuela, o sea. Y bueno, yo no creo que es nada sano mandarla a un asilo para que pase sus últimos días, sino que como ser tu familia, tienes que tomar en cuenta que la vejez nos llegará a todos, y yo creo que al llegar a este punto no creo que sea nada agradable que tus familiares se olviden de ti. Así es, como tú dices, creo que también hay evidencia, cierto estilo de estereotipo también, ¿no? Que se marca que llega a la tercera edad, que ya no puede aportar en nada. Pero creo que este, como te dije, es un estereotipo, pues en sí nuestros abuelos nos pueden aportar de un sinnúmero de experiencias, sabiduría, que nos pueden compartir, sino que hay que dejar detrás esos prejuicios y ser también partícipes, ¿no? Con todos. Y con esto vamos a una última pausa musical con el tema. Vamos a escuchar a Elsandro con un tema electrónico que se llama Merriment. We'll be right back. Bueno, estamos llegando al final del programa. Muy amables por escucharnos un sábado más en Contagio Universal, su red de revista semanal. Bueno, mi nombre es Milo y recuerden mañana Día del Padre, y sobre todo si tienen un padre que está en cierta edad avanzada, quiéranlo aún más, ya que el maltrato al adulto mayor también es algo que yo creo que a todo el mundo nos va a llegar el estado de vejez. Gracias, amigos, un gusto haberles acompañado un sábado más. Mi nombre es Jonathan Achik y disfruten también del mundial con su familia. Y nos despedimos, nos vemos para la próxima semana, y buena vibra y que pasen bien.